Hacemos que salga el sol en Canal Extremadura Radio. En este paraje tan especial al otro lado del charco, vamos a dar ya la bienvenida a nuestros amigos de la Ciudad de los Niños y también del Club Europeo, que tienen mucho que ver, pero no son lo mismo. Nos vamos hasta Villanueva de la Serena y aquí saludamos ya a Mario López y a David Jiménez, que son del Club Europeo. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Pero no cualquier representante, tenemos al chiquipresidente, que han dicho. ¿Quién de ellos es? David Jiménez. Sí, soy yo. A ver, cuéntame eso, ¿qué es eso de ser presidente del Club Europeo, que suena muy bien? Pues se trata básicamente de ser el que representa el grupo, pero también el que propone actividades que puedan interesar al resto de los compañeros del Club Europeo. Nos estamos refiriendo a un grupo de niños que hasta hace muy poco tiempo han formado parte de la Ciudad de los Niños. Tenemos a dos representantes de este colectivo, que son Sergio Caro y Aurora Díez, que tampoco son cualquiera, porque están al cargo de su revista, nada más y nada menos. Hola, chicos, bienvenidos. Hola. Nos gusta mucho que seáis nuestros contertulios, porque sabemos que estáis muy habituados a hablar, a reflexionar, a pensar en otros niños, y como precisamente hoy el tema que traemos tiene por protagonistas a otros niños, nos apetecía mucho que vosotros, que pensáis mucho en los demás también y que reflexionáis sobre eso, nos diréis vuestro punto de vista. ¿Quién me resumiría brevemente esto de la Ciudad de los Niños, del Club Europeo, de qué cosas hacéis y de por qué os reunís? ¿Y por qué tenéis cargos de presidente y de director de revista y todo esto? ¿Quién me lo cuenta? A ver, Mario, cuéntame. Bueno, pues yo te voy a contar un poco sobre el Club Europeo, que es un sitio donde allí estamos siempre hablando sobre Europa. Cada uno tenemos un país asignado, cada uno de los niños que estamos en el Club Europeo. Y bueno, tenemos un chiqui presidente, porque es un poco lioso, si no. ¿Y la Ciudad de los Niños? Bueno, pues nos reunimos los viernes, estamos quinto y sexto de todos los colegios y nos juntamos, hacemos nuestra revista, donde, bueno, pues yo soy la directora y para organizar un poco cada grupo y hacemos pues la revista, los artículos y demás. Desde muy jóvenes estáis haciendo saber a los demás, al resto de la ciudadanía, qué importante es la palabra de lo que dicen los niños, lo que opinan los niños sobre el mundo en el que vivimos, porque claro, somos una parte, sois una parte, no me incluye, sois una parte muy importante, considerablemente grande de la ciudadanía, y tenéis también que poder decidir y poder opinar sobre lo que ocurre. Una de las cosas que decíamos sobre las que opináis es sobre cómo están otros niños en el resto del planeta. Pues bien, os traíamos aquí como contertulios muy especiales, porque hoy, en un ratito, en apenas una hora, en el Palacio de Benacazón, en Toledo, se presenta un proyecto que está haciendo que el Quijote sea mucho más que un personaje que leemos cuando estamos en el colegio, que sea, y realmente, de pies a cabeza, todo un superhéroe para los niños de nuestro país y de otros países latinoamericanos. Este proyecto se llama En un lugar del planeta, y a través de una serie de vídeos y de un material que enseñan en las escuelas, nos demuestran cómo nuestro Quijote es un superhéroe. Vamos a saludar ya al que es el coordinador de este proyecto, que es Carlos Serradilla, desde Toledo. Bienvenido. Hola, buenos días. Eres el coordinador de la asociación que pone en marcha todo esto, Un Mundo Amigo, y estáis a un saltito de presentar algo en lo que lleváis trabajando casi 3 años. ¿Qué es lo que concretamente presentáis hoy, Carlos? Pues presentamos el proyecto en sí, aprovechando que se acaba de editar el primer capítulo que se rodó en Guatemala, en un lugar del planeta, con Don Quijote, y que lo ha editado la editorial SM para su divulgación educativa. Pues hemos aprovechado, hemos hecho coincidir la presentación del proyecto con la edición de este primer capítulo. Pues como nos acompañabas desde el principio, ya sabes que hoy nuestros contertulios, además de quienes te preguntamos a lo largo de este tiempo, Antonio y yo, tenemos a Mario, David, a Sergio y a Aurora, muy pendientes de saber por qué os habéis fijado en Latinoamérica para llevar hasta allí al Quijote, porque daros cuenta que ha tenido que hacer un viaje largo Don Quijote. Yo no sé si Rocinante, claro, nadar no sabe nadar, pero habrá tenido que transportarse de alguna manera. ¿Por qué precisamente a Latinoamérica? ¿Por qué vayas allí, Carlos? Bueno, Latinoamérica porque es el continente más afín con España. Se habla el español en la mayoría de sus países y es una realidad que tiene mucho que mostrarnos y también que enseñarnos, ¿no? La vida, este proyecto lo que trata es de traer la vida de niños y niñas de otros países también a Latinoamérica, pero también a los colegios españoles, y educar a través de esas aventuras, se puede decir, didácticas y divertidas de este nuevo Quijote, ¿no? Si te parece, escuchamos un trocito, porque sabemos que por Canal Extremadura Televisión podremos verlo dentro de poco tiempo, y en los colegios extremeños está también ya, bueno, pues casi a punto de caramelo, pero para refrescar, para quienes ya lo hayan visto y para quienes no, que sirve de carta de presentación, escuchamos un fragmento de uno de los capítulos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un caballero sin fronteras, cuyo corazón generoso, ingeniosa imaginación y espíritu solidario le hicieron conocer grandes hazañas y aventuras. Este es el comienzo de uno de los capítulos, Carlos. ¿De cuál en concreto? Seguramente el primero, a lo mejor. Es el primero, sí. ¿Dónde los habéis rodado? Hemos rodado en Guatemala y en Perú el segundo, y el tercero, que se está preproduciendo, se va a grabar en República Dominicana. Creo que David tiene una pregunta para ti. Sergio tiene una pregunta para ti. A ver, ¿qué te llevó a decidir hacer allí este tipo de... De película? Hombre, nos llevó a hacerlo porque, bueno, hoy en día es una la realidad de estos chicos y chicas que tratan todos estos capítulos, pues una realidad bastante desconocida para la mayoría de los niños y niñas de aquí, porque, bueno, pues todos vivimos en una especie de burbuja y, sobre todo, sabemos poco y lo que sabemos muchas veces pues no es muy bueno, pues cuando pasa alguna tragedia o pues el tema de la migración, el tema de, bueno, pues de desastres naturales o cosas violentas, y yo creo que nos enriquece mucho el compartir otras culturas y otro tipo de vida. Aurora tiene otra pregunta también muy importante, porque no tiene que ser una tarea fácil hacer este tipo de películas. A ver, Aurora, cuéntanos. ¿Cómo hace el casting para escoger a Don Quijote? Don Quijote hicimos un casting a nivel de actores de teatro y de cine, y sobre todo tuviesen un poquito de vocación, porque este Quijote que finalmente cogimos, que se llama Alejandro Arnal Villarreal, pues es, además de un actor de teatro, es una magnífica persona. O sea, él desde el primer momento se ha volcado en el proyecto, trabaja... Se puede decir más que todos los que participamos, tiene un interés, pues, como uno más, vamos. Y estamos encantados con él. Y además el perfil suyo, tanto físicamente como humanamente, o sea, ya lo veréis ahí en la película, si cuando se la enseña y cuando llega a los colegios, pues yo creo que hemos dado en el clavo con Alejandro. Fíjate que una de las características en las que solemos tener catalogado a Don Quijote es que es un señor un poquito viejo. Sin embargo, este Don Quijote no lo es. Y otra cosa es que Don Quijote parece un poquito loco. Parece que está un poquito, en fin, ¿no? Y sin embargo, aquí se convierte en todo un superhéroe. Yo no sé si nuestros contertulios hoy tienen un superhéroe en la cabeza o qué superhéroes favoritos tienen. Antonio, ¿de tu generación cuál era? ¿De la nuestra? No, la Superman. Era Superman, claro, era Superman. O Spiderman o todo ejemplo, eso. Bueno, de hecho estamos viendo ahora otra vez. ¿Tenéis superhéroes favoritos? A mí es que me encanta mucho el cómic japonés, con lo cual sería Naruto, cosas por el estilo. Ajá. Pues yo a eso ya ni los conozco. Carlos, después ya nos quedan nosotros lejos, ¿no? ¿Cómo? Decía que los superhéroes de los chicos de hoy día parece que nos quedan un poco lejos a nosotros, y sin embargo vosotros hacéis que el Quijote sea, pues eso, un héroe en toda regla. Sí, hemos querido recuperar el personaje, pues un personaje que es, hombre, estamos hablando de un personaje de hace 500 años, de todas formas es un personaje universal, porque es conocido por incluso por los niños de Guatemala y Perú, lo estudian en el colegio, lo estudian en el instituto, en la universidad, y hemos querido recuperar este personaje como, pues, lo primero porque es un personaje universal, y lo segundo porque es un personaje viajero, ¿no? Y le hemos dado esa juventud porque, bueno, creo que es un personaje dinámico, que se comunicase muy bien tanto con el espectador que le está viendo como con los niños con los que está interactuando. Y lo hemos conseguido, vamos, porque ya vamos trabajando ya desde hace 2 años con él en colegios, casi 100 colegios, y bueno, pues encantados con el personaje. Los chicos, de hecho, le preguntas al principio de la actividad que piensa Don Quijote, pues todos dicen que estaba loco, que lo típico, ¿no? Las cosas que han aprendido. Y le preguntas luego y les ha llegado el mensaje, porque dicen solidario, generoso, simpático, divertido. Y bueno, la locura en cierto sentido la conserva, porque sigue teniendo sus alucinaciones, sigue pasándole cosas divertidas y entuerto, se mete en líos intentando ayudar. O sea, el perfil literario le hemos respetado. Hay un capítulo allí que tiene unas alucinaciones con unos dioses en unas ruinas mayas, con unos dioses mayas que le transmiten un mensaje ecologista, que hay que cuidar el planeta. En la segunda parte, en Perú, tiene una conversación con una alpaca, y igual con ese tema de la educación ambiental, del ecologismo, pues también tiene una historia. Quiero decir, ya aprovechando, que hay tres temas que siempre están presentes en todos los viajes de Don Quijote, que es uno es la educación como uh-huh. valor, pues suele visitar siempre escuelas de estos niños y niñas. Otro es el tema de la educación ambiental, que es un tema universal, o sea, pues nos jugamos el planeta, ¿no? Y el tercero es la cultura, la interculturalidad. Siempre muestra, pues, imágenes, aspectos de la cultura que está visitando. Pues ahora nos gustaría que la curiosidad la podamos destapar y que podamos saber todo aquello que desconocemos sobre niños de otras culturas, de otras partes del mundo. No sé si soy yo o me ha parecido escuchar un caballo a lo lejos. A ver. Parece que se aleja, yo no sé. Antonio, ¿tú crees que esto puede ser? Sí, se oye algo, ¿no? Parece que alguien se acerca al estudio. ¡Hombre! ¿A quién tenemos al otro lado? Creo que estamos estableciendo la conexión que esperábamos, Antonio. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablamos? ¡Hola, Rocinante! ¡Ay, Rocinante! Es que Rocinante anda un poco revuelto. Creo que tiene un poco de jet lag, porque el viaje hasta Latinoamérica no lo ha sentado bien. Bienvenido, Don Quijote de la Mancha. En Latinoamérica, ¿cómo está usted? Hola, hola. Ah, aquí, perdón. Sí, es que Rocinante me traía para aquí, para allí y no me dejaba parar. ¿Qué tal el viaje? Un viaje largo, supongo. Larguísimo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? Estoy perdido. Ya perdí la noción del tiempo en este viaje. Sí, viajar. Pero da igual qué día es para mí. Yo llevo allí mis valores y mis ideales a donde sea que vaya, sin importar qué día, qué hora, qué estación del año sea. Ya veo. Oiga, Don Quijote, por aquí se comentaba que ahora, pues eso, usted está siendo lo más en héroe, que no vamos a tener ya en pegatinas, en camisetas, pero que hasta hace poco se le consideraba que estaba un poquito chirichí de la cabeza, que estaba un poco... ¿Quién ha dicho eso? No lo sé, yo no lo he dicho, pero por aquí se escuchaba hace un ratito. Que lo traigan ante mí y un duelo, directamente. Creo que los niños tienen algo por aquí para preguntarle, porque estamos hablando de cómo están los niños allí, y usted, que es el que más lo sabe, seguramente nos puede contar. Aquí tenemos un grupo de niños muy interesados en saber cómo viven otros niños en otras culturas, qué cosas les preocupan, qué cosas les faltan, y seguramente usted le pueda resolver todo esto. ¿Quién comienza? A ver. Hola, amigos. A ver, ¿quién es el que nos dice algo? ¿Cómo reaccionan los niños al verte que vas por allí con tu caballo y...? Uh-huh. Entiendo la pregunta, sí. Pues las reacciones son muy bonitas, porque no están acostumbrados a ver a un hombre cubierto de lata. Entonces me preguntan qué es lo que llevo, y le cuento yo que esta es mi armadura, que es con la que me visto y con la que recorro los caminos. Así es como muchas veces empiezan las conversaciones, justamente. Qué calor con la armadura en Latinoamérica, ¿no? Porque aquí hace mucho calor, pero dicen que por el otro lado también hace bastante calor, por aquel lado del charco. ¿Se soporta bien? Sí. Bueno, por suerte hay muchos ríos y arroyos y lagos que me permiten refrescarme a mí y a mi jumento. Oiga, Don Quijote, yo no sé si usted acepta preguntas de tipo sentimental. Bueno. Sabía que íbamos a tocar el tema. No lo sé, es que aquí Mario y Aurora levantaban la mano y creo que se referían a ese tipo de pregunta. Mario, no sé si me equivoco. Sí, que te has encontrado con tu Dulcinea. ¿Es gallina y toboso? ¿Cómo lo hacemos? Ay, no, es que he recibido esta semana una postal de Dulcinea, directa desde La Mancha. ¿Cómo lleva usted la relación a distancia, don Quijote? Bueno, la llevo un poco mal. Es que las cartas tardan mucho. Es que no queremos utilizar el sistema de correo por avión. Seguimos creyendo que el barco es nuestro medio más romántico. Así que las cartas tardan unos meses en llegar. Y ya sabe, me acaba de llegar ahora mismo una carta, una postal de Dulcinea con un jamón. Y se me han caído las lágrimas al verla. Hombre, yo espero que el jamón sea ibérico y no de la Mancha, pero en fin, continuemos. Sí. ¿Don Quijote y Sancho? Y Sancho, bueno, pues como siempre, queriendo dejarlo y escaqueándose por todo. Aquí está aprendiendo muchas lecciones porque está viendo que la gente trabaja mucho y que no es tan quejica. Así que ahí lo tengo al Sancho. Nos han dicho, don Quijote, también nos gustaría andar un poquito en cosas anecdóticas, no solamente el pobre Sancho y cómo le va. Nos podemos comunicar porque hablamos el mismo idioma, sin embargo, no las mismas palabras exactamente. No sé si esto le provoca algún tipo de dificultad, de algún tipo de problema. Bueno, a propósito de esto, sabéis que hablamos, como tú bien has dicho, el mismo idioma, pero hay infinidad de palabras que son distintas. Por ejemplo, les pregunto a los chicos, ¿saben cómo se dice melocotón en Latinoamérica? No. Durazno. ¿Saben cómo se dice fresa? Frutilla. Sí, señor. Sí, señor. Alguien ahí lo sabía. Muy bien. Frutilla. Bueno, y a propósito de esto, he estado trabajando ayudando a un grupo de niños que estaban pescando durante toda la tarde, el fin de semana, uh-huh. Y cuando he llegado al pueblo, me encuentro con la Guardia Civil del pueblo y me dice, ¿dónde ha estado usted, don Quijote? Y le digo, pues he estado currando, señor. ¿Y sabéis lo que significa currar allí? No, aquí sí, pero allí no. Allí significa robar. Currar significa robar. Todo lo contrario. Me he pasado todo el lunes en la comisaría preso. Hasta que se ha aclarado mi situación, vamos. Pues yo no sé cómo serán las cárceles de Hispanoamérica, pero lo que nos interesa mucho hoy saber es cómo viven los niños en esa otra parte del mundo, don Quijote. Pues la verdad que estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Esta semana voy a volver a un sitio donde he estado en estos tiempos, que es en una gran ciudad donde hay muchísimos niños en la calle que se vuelcan a pedir, ¿no? A mendigar y que no tienen la oportunidad ni de ir a la escuela ni de aprender a leer y escribir. Y he conocido también un grupo de payasos que son un poco quijotescos también, uh-huh. Y estamos enseñándoles a estos niños a aprender a hacer malabares, acrobacias, y hemos creado un espacio que no los alimenta ni los viste como ellos necesitan, pero que los orienta en algo inédito en sus vidas, que es una tarea en concreto, como es aprender cosas de malabares, de acrobacias. Uh-huh, qué bonito. Sí. ¿Sabéis vosotros hacer algo de esto? ¿Malabares, acrobacias? No. Antonio, estoy totalmente negado para eso. Sí, yo también me uno contigo. Pero sí que presidente. pero de malabares de bulín. Chicos, venimos hablando hace un ratito con Carlos, con don Quijote de la Mancha, de que los chicos ahí en otras partes del mundo no viven tan bien como vivimos los niños, como viven los niños en esta parte del planeta. ¿Qué crees que se puede hacer para que todo el mundo, todos los niños vivan bien? ¿Qué soluciones aportáis vosotros? ¿Qué propondríais? ¿Qué tendría que cambiar? Ana, la pregunta es fácil, Ana, Antonio, es fácil. Es que estos niños están muy acostumbrados a hacer propuestas a sus representantes. Sería divertido que ahora te dijeran, no, creemos en la redistribución de la riqueza. No, una cosita de esas. ¿Qué piensas, Antonio? Los pobres míos se han quedado ahí de repente, que la pregunta es como preguntarles, ¿cómo arreglamos el mundo? Claro. Directamente, ¿no? Pero es que con la mente de los niños sí que se puede arreglar el mundo, ¿eh? Sí. Si los dejáramos a ellos mandar, no lo sé. Bueno, ¿se os ocurre alguna idea, alguna solución? Desde esta ciudad de los niños lo intentan, por lo menos, ¿no? Claro. Pues sobre todo que sigan proyectos como este en Don Quijote, porque poquito a poco con proyectos como este se están haciendo que los derechos de los niños de allí estén más presentes. Que, por ejemplo, me estoy imaginando hace a lo mejor 10 años allí, ¿cómo podrían estar en comparación con ahora? Es que hay lugares, Carlos, ¿verdad?, donde los niños, a la edad que tenéis vosotros, están trabajando, ¿me equivoco, Carlos? Es así, vamos, es lo, las aventuras que nos ha mandado Don Quijote lo demuestran, vamos, de los visita allí cuando están trabajando en el campo, o muchas veces están haciendo artesanías para turistas, o están trabajando, se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar con una carreta a un mercado, y o se cogen en la caja de limpiabotas y se van a la plaza de la ciudad. Es una realidad que muy presente en la vida de una gran cantidad de niñas en Latinoamérica, que no sé, muchos años también es una realidad aquí. Uy, tenemos alguna complicación, se nos va perdiendo. A ver, Aurora. Yo creo que más educación para todos los niños. Que se puede ser, que vayan al colegio. Otro, vemos uno de los fragmentos que seguramente quienes escuchan, si desean, pueden recuperar en la página web. Una de las preguntas que hace Don Quijote a uno de los niños que se encuentra por la calle, ¿y tú qué haces hasta ahora en la calle que no estás en el colegio, no? Uh-huh. Que es uno de los pilares fundamentales. No sé si hemos perdido a Carlos o si lo tenemos al otro lado. Carlos, ¿sigues por ahí? Porque tenemos algún problema de cobertura. Don Quijote, aquí estoy. ¿Cómo vigila usted que los niños vayan al colegio? ¿Qué medida toma? Porque hay lugares donde los niños, no por voluntad, sino porque no pueden, porque se encuentran trabajando, no pueden ir a la escuela. ¿Cómo se soluciona esto? Esto, hay aquí mucha gente que se vuelca, así por sobre todo estudiantes que están en las universidades y que tienen mucho tiempo libre y se dedican a ir a los lugares donde están los niños. A las favelas, las villas miseria, muchos sitios donde no están escolarizados, y realmente se les enseña a leer y a escribir en sus casas o en lugares así, asociaciones de los barrios, que no son escuelas oficiales, pero ahí es donde se realizan actividades de alfabetización, que se llama. Hay muchísimos programas porque es que hay muchísimos niños que no están en la escuela. Es muy grande la cantidad de niños que no van al colegio, y que no solamente eso, que no llevan los controles médicos adecuados que tienen que llevar. Entonces hay mucha gente que se solidariza y los acompaña, hace algunos seguimientos. Con el rollo que parece ir al cole, ¿eh? Que parece que madrugar es un rollo, y sin embargo es una suerte la que tenemos. A ver, David, la verdad que sí. ¿Qué derechos de la Convención de los Derechos del Niño no se cumplen en Iberoamérica? Bueno, presidente, esta es una pregunta difícil. Toma, esta te la has estudiado, ¿eh? A ver, dinos algún derecho de la Convención de los Derechos del Niño. A ver, algunos derechos de... Pues el derecho a la educación, que hablábamos antes. A jugar, supongo. El derecho de asociación, el derecho de participación. El derecho de asociación y de participación son los que más fomentamos, por así decirlo, en la ciudad de los niños, en el Club Europeo. Ajá. Prometo que no tiene ningún papel delante. Es que este no es un chiqui presidente, es un maxi presidente. A ver, entonces la pregunta es, ¿cuál de esos derechos no se cumplen del todo en Hispanoamérica? No sé, me imagino que serán unos pocos, pero... A ver, ¿cuál es el que menos se cumple, verdad? Vence junio. ¿Carlos, lo tenemos al otro lado? Sí, que antes se había Carlos, cortado. ¿Cuáles de esos derechos son los que más se preocupan o los que menos gozan los niños en Hispanoamérica? Yo creo que las oportunidades, o sea, las oportunidades a todo, las oportunidades a tener una mejor sanidad, una mejor educación, a tener una vida mejor, ¿no? Pues todavía hay mucha desigualdad y muchas diferencias entre los, como diría Cervantes, entre los que tienen y los que no tienen. Y bueno, pues afecta a todos los derechos, vamos, no te voy a decir que haya ninguno especial porque, pues... Si ya estamos hablando de que no te estás educando, pues si estás trabajando, pues no te educas, no juegas, tienes problemas de salud, tienes problemas de nutrición, o sea, pues todos los derechos. Es cíclico, ¿no? Es algo que se va uniendo como una pescadilla. A ver, Aurora. Sí. ¿Y Don Quijote cuántos capítulos haréis? Pues hasta que se le acabe la gasolina a Don Quijote. Pues ya Don Quijote le veo con gasolina para rato, ¿eh? Sí, de vez en cuando llega en barco, llega en autobús, otra vez coge avión y bueno, y sobre todo ahí Don Quijote tiene un interés muy grande en que conozcáis cuanto más de estos niños y niñas, que muchas veces son niños y niñas que luego, pues debido a esto justamente de los problemas económicos, pues se emigran a Estados Unidos, a España. Hay muchos chicos, por ejemplo, de este país que ha estado Don Quijote ahora mismo en Perú, pues en España, en Extremadura, en Castilla-Mancha, en Madrid, están repartidos. Y yo creo que es una oportunidad para que lo veamos más cercanos y sobre todo se crea una simpatía hacia estos chicos y chicas pues los ves, pues tienen, de hecho tienen los mismos, o sea, cuando pueden tener una monedita se van a lo mejor a un ordenador ahí que se lo alquilan en estos que se llaman como los cibercafés, uh-huh. y se ponen allí con la PlayStation o con el pressing card o con la música. Al final son niños todos, ¿verdad? Son niños todos, sí, de todas formas, a mí sí me gustaría saber, antes nuestro chiqui presidente nos decía que su héroe era Naruto, yo no tengo ni idea de quién es, un dibujo japonés. Vosotros el Quijote todavía no lo habéis leído, ¿no? Porque sois pequeñitos todavía para haber leído la historia del Quijote. Pero yo, ¿quién es, a lo mejor? Yo, hombre, no es que me lo haya leído, pero me he leído una versión adaptada. Adaptada para escolares, es decir, hizo, ¿no? También una versión infantil y me lo vino a firmar autor y todo. ¿Sí? Oh, qué suerte. El propio Quijote vino a firmártelo. No, era autor. Vino Cervantes. Don Quijote, ¿los niños de aquí pueden hablar con el alcalde? Pues sí, hay muchas posibilidades en distintos momentos de hacer... Lo que pasa es que, mira, te voy a contar una cosa, hay mucha diferencia en las clases sociales. Hay una clase social, hay clases sociales que tienen más acceso al sector público y otras que están muy alejadas. Hay ciudades donde los niños no conocen ni siquiera el centro de su ciudad, que viven en uh-huh. la periferia y que realmente no conocen la plaza central del pueblo, de la ciudad. Así todo hemos realizado, yo he estado en un proyecto donde hemos declarado el Día del Juego y la Convivencia con un grupo de niños de la periferia de una gran ciudad y hemos ido al Congreso y hemos decretado por unanimidad el Día del Juego y la Convivencia. Eso ha sido una experiencia inolvidable para mí. Me imagino. ¿En qué países ha estado usted y de ello, en cuál ha notado más diferencia entre los derechos de los adultos y los derechos de los niños? He estado en países de Latinoamérica, ahora mismo he estado, bueno, en todo lo que ha comentado Carlos antes, y he estado también en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay. Y donde más he notado es en el noroeste argentino, en Bolivia, en Perú y en Brasil. Bueno, Rocinante debe estar reventado, ¿no? Porque, vamos, con ese trayecto... Sancho, ni te digo, Antonio. Sancho lo quiere dejar, pero... Sancho, el pobre está ya reventado, ¿no? ¿Cómo estará el pobre burro también? Sí. Además, Sancho, que no para de hablar del jamón y el queso que hay aquí en España, echa todo de menos, está fatal el pobre. Bueno, Carlos, tenemos que ir despidiéndote porque se nos acaba el tiempo ya de la tertulia. Además, estáis ya hoy, esta mañana, preparados ya para presentar todo este proyecto del que estamos hablando, del Quijote. Así que, Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Y mucha suerte con el proyecto. Espera, Antonio, antes de que se nos vaya, que creo que uno de nuestros contertulios ahora tiene una pregunta. Ah. Sergio. Que ya que ha estado en tantos países, ¿podría venir alguna vez a España y visitar la ciudad de los niños? Yo le daré ese mensaje también. Muchos niños de aquí, de los colegios, nos dicen eso, que vengan los niños de esos países que conocen y Don Quijote también, a visitarlos a su colegio, a su localidad. Carlos está pensando en la gasolina de Don Quijote, a ver si le llega. Sí. ¿Verdad, Carlos? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, que estés presentando el proyecto en Castilla-La Mancha, en Toledo, esta mañana. Muchísimas gracias por atendernos y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros. Don Quijote, sí. Dele algo de comer al pobre animalito, porque con ese recorrido que tan larguísimo que están haciendo, yo me imagino que tiene que estar, bueno, a punto de caerse desmayado. Madre mía de mi vida. Ahora mismo le voy a poner un cóctel de hierbas amazónicas. Sí. ¡Qué rica! Un placer, Don Quijote. Esperamos seguir contando con sus aventuras, pero que nos la cuente a través de la radio de vez en cuando, ¿vale? Claro que sí. Un beso grande. Recuerden a la señora Dulcinea. Vale. Adiós. Adiós. Chicos, hasta pronto. Espero que sigáis leyendo Don Quijote y que la ciudad de los niños, con su presidente, con su director a la cabeza, con su revista y con todo, siga funcionando fenomenal, y que las ganas de ir pensando también en otros y en nuestra ciudad y en nuestra ciudadanía os siga motivando, como veo que os motiva. ¿Estaréis pronto por aquí de nuevo? ¿Tendremos la oportunidad de seguir coincidiendo? Sí, claro. Pues bueno, quiero decir que hoy se trataba de romper un poquito el hielo con vosotros, de que estuvierais aquí en esta mini experiencia de magazine, Pero hay que recordar que a partir del día 30, que iniciamos una nueva aventura con el magazine del Sosa de por el Oeste, en Canal Extremadura, ellos estarán con nosotros periódicamente, ¿verdad? Tanto en el Club Europeo como en la Ciudad de los Niños, vendrán, estarán con nosotros, participarán en nuestros temas y nos enriquecerán un poquito con su sabiduría. Hoy están un poquito todavía cortados porque es la primera vez que nos veíamos, estamos aquí. Antonio. ¿Verdad? Claro, el micro corta un poco, pero bueno, es lógico y normal, nos pasa a todos. Hombre, y luego también, claro, que la distancia, nosotros al fin y al cabo estamos en Mérida, ellos están en Villanueva de la Serena, pues también eso hace que no nos veamos, que no haya tanta confianza, claro, ¿no? Pero bueno. Y que entrevistar a Don Quijote es una cosa que se para atrás. Hombre, no, todos los días no se tiene... No es lo mismo empezar con una entrevista de aquí te pillo, de un total de alguien que nos atiende, a que el mismo Don Quijote lo haga. Hombre, otro día traemos a Rocinante, el próximo día. Así que nos cuenta. Hasta pronto, chicos. Adiós. Adiós.